Venom es una agrupación musical de heavy metal del Reino Unido formada en la actualidad por Kronos, vocalista y bajista, Rage, guitarra, y Dante, baterista. La banda se formó en 1979, en la ciudad de Newcastle. Su primer CD fue Welcome to Hell, el segundo fue Black Metal, del cual se desprende todo su género de... Esta clase de cosas ya la sabemos, o son fácilmente localizables en internet. Mejor exploremos un poco más acerca de todo lo que hay alrededor de Venom, que después de 30 años sigue intoxicando y matando de una manera legendaria. No sé si lo entiendas, pero los Beatles del Black Metal están a punto de pisar tierras aztecas. ¿Te atreverías a faltar a esta cita? Esto es el Horncast 89. Metal Azteca presenta. Desde Newcastle, Inglaterra, llegan los padres del black metal. Por primera vez pisando tierras aztecas, este 5 de diciembre, en el Circo Volador. Metal Azteca invita. People think, you know, Kronos, Mantis and Abaddon, black metal, right? So now I want people to say 21st century, Kronos, Anton and Mikus, metal black, reinventing black metal for the masses. So that's what it's all about. La sangre llama, levanta el rostro, aguza los oídos, la batalla ha comenzado. Horncast. ¿Qué tan grande puede ser una banda que Behemoth les rinde un tributo? Welcome to Hell, Behemoth. For the mercy of God, anything flies flying. I can fight. de hasta el True Fucking Metal Podcast. Se dice que, en la portada de Possessed, la niña que sale es la hija de Abaddon. ¿Qué tan grande tiene que ser una banda para que Voivod te rinda un tributo? In League with Satan, Voivod. We'll be right back. de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Se dice que, para Buried Alive, enterraron el micrófono para dar un efecto más siniestro. ¿Qué tan grande necesita ser una banda para que Azaghal te rinda un tributo? Azaghal, Pontus Bathory. De Azrael, True Fucking Metal Podcast. Se dice que lo que suena cuando empieza black metal es una puerta atravesada por una sierra. ¿Qué tan grande ha de ser una banda que Hypocrisy te rinde un tributo? Hypocrisy, black metal. Black is the night, metal divine, all the rest of you is blown. Black is the dream, black is the dream, Satan is what happens now. We shall prevail, chaos and hell, better for many a pure. Cause we have to see, fortune or wheel, remember that is the cure. Black metal, black metal, black metal, black metal, black metal. just don't do the guns rock and roll. Begins to whine, no one is mine. Live in the soul that you know. What is your eyes? Enter the night. Faster than nowhere they talk. Open the door, enter his door. Let me stick for more tonight. As long as force, be no remorse. Grab up the hour tonight. Black metal. Black metal. Black metal. Black metal. Black metal. Take all your soul to the gas rock and roll. Now turn the fall to the deadly black hole. Riding here, stand here, spread back and free. Take out shots of mineral energy. Somebody not be us, rock on and fight. Not even in your mistake. They call it white for us, you have the soul. Before the grass hit us, fucking metal podcast. Se dice que Witch Hour la tocaban siempre que podían a las 12 de la noche. ¿Qué tan influyente es una banda que Enferis les rinde un tributo? Enferis, Lady Lust. Bye. Se dice que Cronos tiene un gimnasio y Mantas es karateka. ¿Qué tan universal es una banda que Saig les rinde un tributo? Saig, Black Metal. Se dice que alcanzaron como 150 decibeles en el Seventh Day of Hell que hicieron en el Hammersmith. ¿Qué tan genial debe ser una banda para que Non Slaughter les rinda un tributo? Non Slaughter, Hell Child. Hell Child, demon of delight, you will find. Hell Child, tonight, tonight, tonight, I walk the streets of darkness. conscience in the air. Too late to save the few who knew what and where. But as I knew the answer, goes into a lore. Satan's commandments from the depths of hell by a roar. Yell, child, demon of delight, you are mine. Yell, child, tonight's the night. Minotaurs get the sense of love tonight, yeah. Bodies there you go to ride the beauty with all care. Babylon, dresses to buy talisman. Drink the blood and accept the pyramids to man. We've told you once before, now listen as a kid. You are the servant to a dark immortal. Se dice que, en una entrevista en una radio, los integrantes de Venom destruyeron el lugar porque les preguntaron qué pensaban sobre los gays. ¿Qué artillería debe de traer una banda para que Toxic Holocaust les rinda un tributo? Toxic Holocaust, Rise in Hell. Se dice que hay una fuerte discusión entre quiénes son los iniciadores del thrash en el mundo: Overkill, Metallica o Venom. ¿Qué tan extraordinaria debe ser una banda para que Carpathian Forest te rinda un tributo? Carpathian Forest, In League with Satan. podcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Se dice que el nombre de Mayhem fue tomado del título de una canción de Venom que se llamaba Mayhem with Mercy. Es obligatorio abrir un paréntesis. Históricamente, el bootleg Dawn of the Black Heart de Mayhem ha sido reconocido dentro de su discografía oficial. La portada muestra a Death después de suicidarse en abril del 91. Originalmente se lanzó en vinil por Mauricio Bull Metal Montoya de Masacre, a quien homenajeamos en el Horncast 86, quien también está muerto ahora, y quien también era dueño de Warmaster Records en Colombia. La versión original venía con letras doradas en la portada y estaba limitado a 300 copias. Ha sido reeditado y reproducido ilegalmente miles y miles de veces, haciéndolo uno de los bootlegs más solicitados en la historia del metal en el mundo. Relanzado en caja de DVD numerado por Anti-Greasnack Records, esta versión contiene el demo Pure Fucking Armageddon como bonus. También combina Dance Macabre y Black Metal juntas en un solo track. ¿Qué tan brillante tiene que ser tu banda para que Mayhem te rinda un tributo? Mayhem, Black Metal. Yeah. Se dice que en 1985 sacan a la luz Possessed, el cual coquetea con las fronteras comerciales del género, alejándose del satanismo clásico. Se dieron cuenta inmediatamente del rechazo y rápidamente grabaron un nuevo álbum llamado Deadline, pero nunca vería la luz porque Mantas decidiría apartarse de Venom para intentar una carrera en solitario. ¿Qué tan trascendental tiene que ser tu banda para que Mutilation te rinda un tributo? Mutilation, Possessed. Se dice que cuando grabaron Calm Before the Storm, no hubo nunca calma después de la tormenta. Fue completamente ignorado por la crítica y fue estigmatizado por los seguidores como el disco que marcaría el final de Venom. El fracaso de este disco significó también la salida de Cronos del grupo y el regreso de Mantas con dos de sus compañeros de su recién iniciada banda solista, Mantas, Tony Dolan y el bajista Al Varner. Pero Mantas tuvo una sucesión de álbumes fracasados. We are brought forth into this world with nothing, and with nothing we depart. So I commend this body to the ground in loving remembrance. Earth to earth. ¿Qué tan inigualable debe de ser tu banda para que Obituary te rinda tributo? Obituary, Buried Alive. Se dice que en 1996 Cronos retornó también a Venom, tratando de recrear el espíritu que inició la banda, pero ahora Abaddon sería quien dejaría la banda. Su reemplazo sería el hermano de Cronos, Anton Lant, y con esta nueva agrupación, Venom grabaría dos nuevos discos en su esfuerzo por recuperar la esencia perdida de la agrupación original. Para muchos, Resurrection recrearía muy cercanamente el espíritu original de la agrupación, pero la gran legión de fanáticos de Venom aún proclamaba a At War with Satan como el himno del black metal. ¿Qué tan vasta debe de ser tu banda para que Bewitch te rinda un tributo? Bewitch, Warhead. Yeah. Se dice que, apenas en abril de este año, Anthony Anton Lant, el hermano de Cronos, deja la banda después de 9 años. ¿Qué tan icónica debe ser tu banda para que Six Feet Under te rinda tributo? Six Feet Under, in league with Satan. I'm in league with Satan. I want slaves to know. I want the streets unsettled amongst the living dead. I need no one to tell me what's wrong or right. Just the blood of children. Stop my day and night. Look out, beware, when the moon will shine bright. In every way, I'm there, in every shadow, the night. Evil, in league with Satan. Evil, in league with Satan. Satan, obeys commands with the dark of Mendes, seeing it as the dead. I'm in league with Satan, I am the dead. No one prayed for Sodom as the people fled. Look out, beware, with the full moon shining bright. In every way, I'm there, in every shadow, the night. Evil, in league with Satan. de hasta el True Fucking Metal Podcast. Se dice que hay un cómic de 1984 en donde describe la batalla entre Cronos y Thor. ¿Qué tan incomparable debe de ser tu banda para que Unleash te rinda tributo? Unleash, Countess Bathory. Comenta Cronos: hay una energía fresca con la nueva alineación y las sesiones han ido muy bien. Dante es un gran golpeador, lo cual es fantástico. Las fechas que darán en Norte, Centro y Sudamérica son: Diciembre 5, México DF; Diciembre 6, Bogotá, Colombia; Diciembre 9, Santiago de Chile; Diciembre 10, Buenos Aires, Argentina; Diciembre 12, Sao Paulo, Brasil. ¿Qué tan imprescindible debe de ser tu banda para que Samael te rinda tributo? Samael, Manito. Manito. Pues esto es más o menos lo que se dice de Venom. Esto es más o menos algunos de los datos que se han recabado a lo largo de la historia, de la larga historia, de esta banda legendaria, de esta banda que es responsable de muchas de las bandas de metal alrededor del mundo. Dice Cronos que el nuevo álbum está quedando cabrón y estará listo por allá del 2010, en el verano del 2010. Ahora los quiero dejar con una canción de su último CD que nos van a venir a presentar en el Circo Volador el próximo 5 de diciembre. El Circo Volador está ubicado en Calzada de la Viga 146, Colonia Jamaica, Delegación Venustiano Carranza, acá en el DF. El costo es de 400 pesos. El acceso será a partir de las 8 de la noche. Visita www.venomslegends.com, www.dilema.com.mx, www.circovolador.org. También visita los MySpace, www.myspace.com/VenomLegends, www.myspace.com/DilemaMX, www.myspace.com/CircoVoladorOficial. Ahí vas a poder enterarte más a detalle de lo que va a venir a hacer Venom acá en el DF. Les queremos comentar también que los saludos que nos han dejado ahí en el MySpace los vamos a mandar en la edición número 90, porque son bastantes y queremos tomarnos el tiempo que ustedes merecen para mandarles sus saludos. Le mandamos también un saludo a Miguel de Extermination Metal Radio, que va a transmitir un especial de Venom el próximo lunes a las 10 de la noche por http://rock www.95x.ustream.fm y después será subido en MP3 en el MySpace, myspace.com/exterminationmetal. Ahora los vamos a dejar con dos canciones. A lo largo de esta edición número 89, estuvimos escuchando covers de diferentes bandas que han honrado el trabajo de esta gran banda, Venom. Pero en esta ocasión nos va a tocar escuchar una canción justamente de Venom, donde hacen un cover a una gran banda que les antecede también de allá del Reino Unido, Deep Purple. Vamos a escuchar la canción Speed King. Al terminar esta canción vamos a oír Evil Perfection, que viene incluido en el álbum Hell del 2008 que nos vienen a presentar acá en el Circo Volador. Yo fui Asael, no se olviden visitarnos www.metalazteca.org, myspace.com/horncast, escríbanos a horncast@metalazteca.org, agréguenos en el messenger capotzahuitepostli@live.com.mx. Nos escuchamos entonces en el Horncast número 90, donde nada habrá que ocultar y todo el odio será revelado. Hasta luego. Metalazteca.org. Contracultura metalera.